besarte de nuevo me llena la vida. Sentir tu perfume me trae recuerdos de amor en tus días, de amor en las nubes, de mil fantasías. Parece mentira, me alegra saber que has venido a buscarme, que aún no me olvidas. Mi nombre como un talismán de noche y de día. Parece mentira, fuimos a ser mía. Parece mentira que vas a quedarte por siempre conmigo. Me cuesta creer que pasó la tormenta, que fui el elegido. Parece mentira que todo lo malo quedó en el pasado, que no estoy soñando y que puedo tocarte, que estás a mi lado. Parece mentira, mentira, que estás de nuevo aquí y hasta puedo sentir los latidos de tu corazón. Cuesta creer que pasó la tormenta, que fui el elegido. Parece mentira que todo lo malo quedó en el pasado, que no estoy soñando y que puedo tocarte, que estás a mi lado. Parece mentira, mentira, y estás de nuevo aquí y hasta puedo sentir los latidos de tu corazón. Sentir los latidos de tu corazón.